institución que funciona como fuerza de choque de quienes tienen el poder y las riquezas. Es el brazo represivo de un Estado que al administrar y legitimar el empobrecimiento que provoca el capitalismo, necesita contener el descontento y la rabia que se acumulan segundo a segundo en los arrabales de abajo. La policía es muro de contención y de exterminio de esos que sobran o molestan, es decir, los y las pobres y las rebeldes. La policía, desde que las dictaduras militares arrasaron con cualquier tentativa de cambiar el orden establecido y decretaron el neoliberalismo en Latinoamérica, o sea, la dictadura del mercado, donde quienes toman las decisiones son los empresarios corporativos que quieren privatizar la vida en su totalidad. Esto es, que cada pedazo de tierra, de asfalto, de agua, de aire, cada rincón del alma, los deseos, las conductas, todo tenga un dueño. Y por supuesto, ser ellos los dueños globales de todo. El caso es que este sistema hace agua por todos lados y la policía ocupa el lugar principal en la represión disciplinaria global. Al desmantelar el Estado de todas sus funciones sociales de antaño, como ser la educación, la salud, el trabajo, los derechos, y vulnerar así hasta el extremo a los sectores sociales más pobres, generan una tensión que tienen que reducir de alguna forma. He aquí la tarea de la policía en particular y del sistema judicial en general: encerrar a los que roban con el fin de meterlos de prepo en la carrera penal. Existen varios modelos de solución de conflicto en la democracia burguesa o de mercado: modelo terapéutico, modelo conciliatorio, modelo reparatorio o restitutivo. Pero nuestro sistema no considera ninguno de estos. Se limita al modelo que genera más conflictos, el modelo punitivo. Una vez adentro, no se sale. Es precisamente lo que espera el sistema judicial. Y la policía es la encargada de exterminar ese torrente de personas que ya no son útiles para el capital y que se dedican a atentar contra la propiedad privada que se les niega. El problema que tienen los poderosos es que las leyes a veces son una traba. Entonces hacen ilegalmente lo que la ley no les permite. Por ejemplo, la pena de muerte. El gatillo fácil es la pena de muerte legitimada, pero no legal, que el Estado y la clase empresarial utilizan como mecanismo de control y de terror. La policía es habilitada para saltar todos los pasos judiciales. Detiene, acusa, juzga y sentencia a muerte. Matan a un pibe para aterrorizar a cientos y siguen matando porque son muchos. Desaparecen a un testigo de genocidio para aterrorizar a los demás. Entonces tenemos el neoliberalismo, que es el capitalismo en crisis, y la globalización de la explotación y el empobrecimiento a escala planetaria, lo que lo fuerza a organizar un estado de emergencia. Esta emergencia es contrarrestada por el Estado policial y Estado antiterrorista. El encierro y asesinato sistemático de pobres y la represión y judicialización de la protesta social y de la antagonía rebelde. Pero además, la policía funciona como engranaje dentro del ciclo de producción, consumo y ganancia. Es decir, es un factor que ayuda a administrar, repartir y cobrar las mercancías que los capitalistas venden en negro e ilegalmente. Por ejemplo, la droga, las armas, la prostitución, la trata de personas, etcétera, etcétera. Son empleados y gerentes en los negocios y así ayudan a regular los precios de lo que se vende, tanto en blanco como en negro. Por eso es que la policía tiene autonomía y un peso político propio. ¿Pero qué es lo que hace que se la considere como una necesidad? ¿Qué hace que la sociedad piense que, en el mejor de los casos, es un mal necesario? ¿Por qué hay males que son necesarios? ¿Y quién dice cuáles son los otros males que viene a prevenir este mal supuestamente menor? Nosotras pensamos que ese supuesto mal que viene a revertir este mal institucional no es tal. Para los poderosos, el mal es la pobreza, porque sobra, porque responde de una u otra forma, porque es su otro, la consecuencia inmediata del mundo injusto, cruel y desolador que ellos ejercen. Y para que las prácticas represivas de la policía sean aceptadas y hasta exigidas, es preciso que exista un peligro que provoque un terror tal que el razonamiento no tenga lugar de pensar a qué la sociedad le tiene miedo. Es preciso inventar un enemigo, un alguien que la ponga continuamente en peligro. Lo absurdo y lo verdaderamente serio de todo esto es que este peligro inventado que acecha los pobres quiere las pertenencias, la propiedad de los sectores medios y ricos. Las prisiones están repletas de un 90% de ladrones y vendedores minoristas de tóxicos. A estos presos sociales, presos pobres, ¿quién los escucha? Son socialmente despreciados y jurídicamente invisibles. Los medios nos repiten continuamente que son capaces de asesinar por eso que quieren. Por lo tanto, la vida de la sociedad, su existencia, va quedando así prendida a las cosas que tienen. La propiedad se instala en el medio de su propia médula. Y al defender una u otra, defienden las bases mismas sobre las que se posa este sistema de producción brutal. Es decir, la propiedad privada de todas las cosas, incluidas las personas. Esto no es nuevo. Siempre se justificaron todo tipo de genocidios, masacres, exterminios, con ese caballo de Troya llamado peligro. La policía es la valla de contención del estado de emergencia. La policía es el brazo armado interno de la clase adinerada. Es una cuestión de clase. Para ellos trabajan lisa y llanamente. Cuidan sus bancos, sus restaurantes, sus casas, sus autos, su dinero, sus hijos, su vida llena de lujos y vulgaridades. Son torturadores y tienen que serlo. Son violadores y pueden serlo. Y son verdugos porque pueden serlo. Asesinan porque son entrenados para hacerlo. Una vez que entran en la fuerza, son formados en el arte del sadismo y la humillación para que ese sea el trato con los barrios de los cuales ellos también provienen. Muchos pibes son obligados a salir a robar para la policía por sus antecedentes penales o por sus adicciones. Y así son convertidos en empleados prescindibles. Cuando tienen que cambiar la figurita, los matan y pasan a otro. Pero hay algunos que se niegan a trabajar para la policía. Estos son perseguidos con esmero. Perdón. Hay pibes, bandidos urbanos, que como los bandidos rurales, roban y reparten parte del botín con el barrio en el que viven. Es el caso del Frente Vital, que entre otros atracos robó un camión de la Serenísima y lo llevó al barrio para que los pibes tomen leche y yogur, tiempo antes de ser fusilado por la policía. Compañeros, compañeras, nuestra digna rabia es la prueba de que este mundo no da para más, así como está. Somos un embalse que la historia se haga acumular hasta hacerlo estallar por los aires. ¿Acaso la experiencia del pueblo griego que salió a la calle por un caso de gatillo fácil no es una demostración de ese estallido, de ese ya basta de matarnos así nomás, así impunemente? ¿Y la jornada de Francia? ¿Acaso no vienen a decirles y a decirnos que ya es hora de dejar de aguantarnos nuestra propia muerte eterna, real, podrida? Cuanto más se cierra el cerco represivo del arriba, más se abren las respuestas rabiosas del abajo. Nos matan a los pibes, nos encierran en la cárcel por pobres o por rebeldes, nos desalojan de los espacios culturales antagónicos, de las viviendas, nos apalean hasta viviendo en las calles. ¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde creen que van a llegar así? La pregunta es, ¿hasta dónde los vamos a dejar llegar? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Los que se mueren todos los días por enfermedades curables, muertos de olvido, muertos de bronca? ¿Los que mueren a manos de la policía por el simple hecho de ser pobres? ¿Los que están encerrados entre paredes y barrotes porque a los de arriba les sobran, porque ya no hay más trabajo del que hay y no va a haber? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Y quién tiene que dar respuestas? ¿Las madres, los padres, los hermanitos, las hermanas, los tíos, las abuelas que lloran a sus pibes muertos por la policía, muertos para siempre, muertos por la complicidad de la sociedad en la que vivimos? ¿Y quién las puede exigir? ¿El Estado, que se posa sobre millones de muertos desde hace más de 200 años? ¿Esta maquinaria exterminadora de indígenas, de obreros, de trabajadores rurales, de niñas prostituidas, de niños viviendo en las calles, de militantes? ¿Qué puede decir el Estado? ¿Quién les da a los que gobiernan la orden de mandar a matarnos con bala, con olvido y con mentira? ¿Quiénes son los dueños del Estado? ¿Y quién puede venir exigiendo paz? Los que vienen de trabajo ajeno, esos que andan en autos de charol, que exigen más fuerzas represivas para que les cuiden el dinero que nos roban. Esos que despiden trabajadores cuando levantan la cabeza y nos mandan a reprimir cuando nos desborda la dignidad. Esos tecnócratas que le ordenan al Estado hacer ajustes para suprimir los presupuestos sociales y bajar la imputabilidad de los menores. ¿Quién? ¿Los dueños inmobiliarios que dejaron en la calle a miles de personas? ¿Quién? ¿Los medios masivos de información que tapan las masacres del régimen y justifican las desigualdades embruteciendo el pensamiento, manipulando la información y mintiendo descaradamente? ¿Cuándo nos desilusionaremos del todo y de todo este absurdo sistema de injusticias naturalizadas? ¿Cuándo? Un abrazo fraterno de la olla.